¿Qué tal? Muy buenas noches a esa bandita, bandita sonora. Bueno, estamos en este jueves 5 de abril, un jueves lluviecito y bueno, pues muchos todavía siguen de vacaciones, la gran mayoría ya no. Bueno, pues en especial los chiquillos, las chiquillas siguen todavía de vacaciones y bueno, pues les queda todavía este fin de semana. Bueno, pues estamos en esta sonoreada número 64 acá desde el meritito barrio y bueno, pues en esta ocasión nos tocó hacer la sesión en solitario, pero bueno, la semana pasada pues no, ya no pudimos transmitir y vamos a hacer el programa desde allá, desde el chulo vecino estado de Morelos en Cuautla, pero bueno, ya no lo pudimos hacer, pero sí lo grabamos y lo vamos a estar retransmitiendo aquí. Es una charla con el maestro, investigador, doctor, normalista e historiador, el profesor César Navarro Gallegos, que bueno, estuvo por allá, coincidimos en Cuautla con él y bueno, pues hicimos un programa con él, con la comadre Adelita, a la cual le mandamos un apapacho, un besote y un abrazo desde acá, y bueno, nuestra compañera Eli Orozco, saludos a ella por supuesto, y ahí estuvimos hablando de las elecciones que se vienen desde el punto de vista de Eli, que es una socióloga de la educación, y del buen maestro, el profe Navarro, bueno, ahí con la conducción de la chula comadre. Y bueno, es lo que vamos a transmitir en un ratito más. Y bueno, al terminando de esta charla con el maestro, bueno, pues vamos a hablar también un poquito de la Ley General de Biodiversidad, esa que le querían dar el albazo, que sí, que no, que ya se aprobó en el Senado, pasa a la Cámara de Diputados, y bueno, ¿qué es lo que tiene esta ley de biodiversidad? Y bueno, después vamos a hablar un poquito de el libro de las venas abiertas de América Latina de el gran Eduardo Galeano, otro hombre al cual este Latinoamérica, este continente, bueno, pues les debemos mucho. Pues vamos a empezar con la comadre y regresamos en esta sonoreada número 64. Esperamos se encuentren muy bien esta nochecita de jueves. Y bueno, pues nosotros andamos en esta itinerancia, andamos de vagos y pues estamos transmitiendo desde un lugar bien chulo, la verdad, si lo vieran les daría mucho gusto andar por acá. Estamos en las tierras del general, del gran general del sur, Emiliano Zapata, que también fueron las tierras en gran medida de otro gran general, un general que nos dio, pues que luchó más bien en el movimiento por la independencia, el gran José María Morelos. Y pues sí, justo estamos en el estado que lleva su nombre, acá en las tierras de Morelos, y bueno, pues muchas gracias al anfitrión que nos da lugar para transmitir este juevesito, esta banda sonora. Y bueno, pues estamos acá con el profesor, el maestro César Navarro Gallegos, que alguna vez ya nos acompañó en alguna sonoreada, de las primeras sonoreadas en realidad, y es un gran gusto poder estar charlando con él de nuevo. En un ratito más ya lo vamos a escuchar, y también está con nosotros una querida, muy querida y gran radioescucha también, una socióloga de la educación, la querida Lidia Orozco, es una muy querida compañera, que también es parte de este proyecto, cada jueves es un gusto tenerla. Y bueno, pues vamos a estar hablando sobre todo, ¿Cómo ve el buen profesor César Navarro y la querida Lidia Orozco desde sus formaciones, desde su participación pues en la lucha política que ha habido en el país también, en la lucha social? ¿Cómo ven estas elecciones que se nos vienen ya encima en julio y pues que sin duda definirán cómo va a seguir el rumbo del país en los siguientes 6 años? Entonces va a estar bastante bueno, andamos felices porque la perspectiva que tenemos nosotros es un chapuzón tal vez en un rato más. Esperemos ustedes también le estén pasando muy bien ahorita que nos escuchan. Le agradecemos al querido Tlacuilo que anda por acá y bueno, pues nos vamos a ir con esta clásica, clásica, clásica y regresamos a esta sonoreada 64. En alta selva y norte la lucha zapatista está gritando fuerte, la radio ya está lista. Con cuentos y noticias, mensajes y canciones decimos a nuestros pueblos que sigan adelante la lucha. Arriba las resistencias, arriba. arriba Radio Libre, arriba las resistencias, abajo las interferencias. ¿Por qué son importantes las radios comunitarias para los pueblos? Es importante las radios comunitarias porque las emisoras que controla el mal gobierno no dice la verdad. Nunca se publica cómo está la vida de los pobres. Solo aquí puedes escuchar cómo nos maltrata el mal gobierno. El mal gobierno. Pasar el mal gobierno. La banda sonora, radio comunitaria. Pues ya estamos de regreso en esta Sonoridad 64. Y bueno, pues tenemos acá al maestro César Navarro Gallegos, como les comentábamos hace un ratito. Y bueno, pues él tiene un currículum muy largo. La verdad, difícil sería poder dar todo acá. Pero bueno, lo que podremos decirles es que él es normalista, egresado de la Normal de Zacatecas, una de las mejores normales rurales que hay en el país, y bueno, de las que todavía resisten y aguantan cada vez menos, tristemente. Él también es médico por la Universidad de Durango e historiador por la UNAM, ahí en la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, un docente incansable. La verdad es que ha estado formando a generaciones de historiadores y también de sociólogos de la educación allá en la UPN, en la Pedagógica Nacional. Y bueno, investigador ahí en el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora. Sin duda también ha sido, manda artículos ahí a La Jornada, en El Cotidiano, una revista de la UAM. Una persona muy activa que es un gusto poder conocer, poder compartir con él, no solo esta ocasión, sino muchas, muchas otras ocasiones en que hemos podido compartir diferentes momentos. Muchas gracias, maestro César Navarro, que nos acompañe. Y bueno, pues no sé, en esta ocasión nos gustaría mucho que usted nos pudiera platicar desde su perspectiva. ¿Cuál es, en este primer momento, cuál es el panorama que usted vislumbra para las elecciones de julio, tanto en la cuestión política, pero también en la cuestión de los movimientos sociales, la sociedad? ¿Cómo está usted, claro, como un analista de la cuestión social en nuestro país? ¿Cómo ve el panorama para el 2 de julio? Muchas gracias. Efectivamente, estas elecciones de 2018 son un proceso electoral que ha generado muchas expectativas que todavía no terminan por definirse, pero hay una gran expectativa de una gran parte de la población. Algunos pues piensan votar, otros piensan no votar, pero sobre todo hay la percepción en mucha gente de que es muy posible que ahora se dé una derrota del PRI y que por lo tanto pueda ser desplazado este partido político que, si bien un tiempo, unos dos sexenios, fue desplazado por el PAN, pueda hoy sí de manera definitiva ser justamente eliminado del panorama político a través de la posibilidad de triunfo de otro candidato que proviene sobre todo pues de organizaciones de la izquierda mexicana. Ustedes saben que me estoy refiriendo a Andrés Manuel López Obrador. Eso es lo que veo en primer lugar. Y por otra parte se ve un deterioro, incluso un debilitamiento muy fuerte, lo cual no quiere decir que no tenga fuerza, pero hay un gran debilitamiento del PRI que se refleja en las decenas y decenas de miembros de ese partido que están emigrando. Parecen hormiguitas o cucarachitas, pero están yendo a anidarse en otros partidos, porque efectivamente cuando ellos, que siempre pensaron que triunfarían y que siempre tenían la seguridad de que ganarían elección tras elección, hoy nos encontramos con un fenómeno nuevo, en donde los propios miembros del partido que ha gobernado casi siempre hoy están emigrando porque tienen ellos mismos la percepción de que puedan ser derrotados. Esa es parte de esa expectativa. No sabemos si con seguridad se vaya a generar eso. Y aun cuando se derrotara el PRI, habría que recordar que siempre hay la posibilidad de que hagan lo que han hecho muchas veces cuando han perdido. Es decir, recurrir al fraude o a los métodos que hagan, métodos políticos de muy bajo perfil democrático, que han permitido que se vulneren los triunfos de la oposición. Es muy posible que hoy, si hay una alta votación, el PRI sea derrotado, pero también uno no puede confiarse que ellos, que tienen experiencia de muchas décadas, de más de 7 décadas, de robarse las elecciones por una vía o por otra, puedan hacer lo mismo. Eso dependerá, en primer lugar, pues, de la decisión de la gente, defender su triunfo, defender su voluntad y que no vuelvan a hacer justamente lo que han hecho. Así veo yo el ambiente. No estoy hablando a favor de ningún candidato, sino que uno percibe que la gente, como dice, ya basta, ya fue suficiente, ha sido mucho lo que estos han dañado el país, hablo del PRI, es mucho ya el deterioro de nuestro país, de la sociedad mexicana y del sistema social y político. Yo personalmente esperaría que estas elecciones sean el inicio del fin de un partido político que yo pienso debe irse ya al basurero de la historia política, que es el PRI. Pero vamos a esperar la decisión de la población y la capacidad de resistencia de la gente que vaya a votar. Así lo veo. Muchas gracias al profe. Sí, ciertamente es interesante, es complejo, creo, el panorama político que hay. Sería bueno después platicar cuáles otras elecciones han sido así, tal vez coyunturales, podríamos llamarlo. Mi querida Lio Orozco, también, que está acá, el otro día te pudimos hablar contigo por teléfono muy, muy brevemente, pero tú cuéntanos desde la sociología, ¿cómo ves tal vez también este panorama como una, pues sí, una, sin duda una persona joven? ¿Cómo se mira tal vez esta elección desde acá, desde la sociología? Hola, bueno, buenas noches. Muchas gracias, Aline, de nuevo por invitarnos a participar contigo. Siempre es un gusto, pues, platicar sobre temas que son relevantes. Bueno, yo creo que sí es un panorama totalmente diferente. Creo que en el 2006 sí hubo un apoyo a Andrés Manuel, pero también hubo toda una campaña, ¿no? En contra de él, para hacernos creer que íbamos a estar como Venezuela y cosas así. Lo que yo le decía a Lynn recientemente es esta campaña que se ha reactivado, ¿no? En cuanto a Venezuela, yo te decía, ¿no? Ahora más bien Venezuela decir yo no quiero ser como México, ¿no? Bajo todas las circunstancias en las que estamos, el narcotráfico, la corrupción, ¿no? Creo que cada día hay un escándalo diferente por algún acto de corrupción, ¿no? César Duarte ya se libró de cualquier juicio o cargo que puedan hacerle. Y coincido un poco con el maestro César sobre este hecho, ¿no? Probablemente el PRI sea el gran perdedor en estas elecciones, bajo las circunstancias, por todo este proceso de descontento social, ¿no? Este tipo que hizo la campaña sucia en el 2006, no recuerdo el nombre, pero el apellido sí, Solá, había comentado recientemente también que igual posiblemente, no sé si ya saben quién, pueda jugar a su favor el hecho de que el descontento social pues sea para el PRI y pueda de ahí recaer un poco en Andrés Manuel. Es una circunstancia más compleja que en el 2006, porque sí hay un descontento social importante, ¿no? Que igual podría capitalizar Andrés Manuel, ¿no? Usar a su favor, no lo sé. Bueno, en ese aspecto yo lo veo de esa manera, ¿no? Sí, sin duda un contexto distinto de 2006 a la fecha, un proceso de descomposición social también bastante grave, ¿no? Sería yo un estado de violencia nunca antes visto en la historia de nuestro país, una violencia excesiva, cada vez más inhumana. Y ahorita pensando un poco en ese, en voltear a ver tal vez el pasado, no sé, maestro César, ¿cómo es que llegamos después de tan solo 18 años de que hubo esta gran, bueno, en un momento se pensó este gran cambio hacia la democracia, ¿no? Que fue la llegada del PAN por lo demás un partido de derecha, pero bueno, la llegada del PAN a la presidencia, y que en su momento muchos vieron como el inicio de, claro, ¿no?, la culminación de nuestro sistema democrático, que ahorita pues solamente es esa alternancia, ¿no?, que se dio entre un partido y otro. ¿Cómo es que llegamos a un sistema democrático tan criticado y tan poco legítimo para la población? Bueno, sí, una de las grandes aspiraciones y también expectativas que tuvo la población hace años era la posibilidad de que se pudiera cambiar el partido gobernante y por lo tanto abrirse un proceso de democracia. Esa quimera que alimentaron los distintos partidos, pues resultó que era inexistente. Se pueden cambiar de gobierno, de partidos, pero en esencia casi todos los partidos que han participado en la vida electoral, hoy los que están también hoy proponiendo que se voten por ellos, básicamente son partidos que defienden y han ayudado y han contribuido a la permanencia de este mismo sistema. Si uno habla de esa democracia, alternancia, pues eso no significó sino el cambio de grupos gobernantes. Por eso grupos gobernantes resultaron igual o más que corruptos que el partido que desplazaron. Y estamos hoy también frente a ese reto. Seguramente hay matices y diferencias entre los candidatos, pero sí tendríamos que tener claro que no hay partidos que están participando en esta elección o candidatos que nos estén proponiendo con claridad un cambio real. Nos proponen sí algunos aspectos, algunos contra la corrupción, otros de que habrá una serie de mejoras en la vida social, pero un cambio profundo como el que requiere el país no está en el horizonte de esta campaña electoral. Y lo digo aún para aquellos candidatos que pueden tener una amplia apoyo popular. No hay candidatos que realmente estemos pensando que nos ofrezca esta campaña electoral un cambio. Pueden derrotar a un partido, pueden aparecer otros, pero lo que no tenemos con claridad es un proceso de cambio con el que requiere el país a partir de las problemáticas que planteaba la compañera Lynn, de todo lo que ocurre en el país. Así veo yo el proceso electoral. No estoy muy emocionado, por supuesto. Sí, sin duda hay que... Poco emocionante puede ser esto. Lee, cuéntanos tú, ¿qué pasó tú en 2000? ¿En el 2000 te tocó? ¿Llegaste a votar? No lo sé. Y si votaste o no votaste, más bien, ¿cómo ver ese cambio? Bueno, hemos tenido al PAN, hemos tenido al PRI. El PRD, bueno, difícilmente, ¿no? Podría llegar al poder. Bueno, que sería esta alianza ahora PRD-PAN, ¿no?, con Anaya. Quien podría tal vez llegar de izquierda sería Morena. Pero ¿cómo ver en tal caso, como bien dice el maestro César, pues son tres partidos diferentes, aunque en las prácticas, en el caso de Morena, que no tiene una gubernatura ni nada, pero sí tiene jefaturas delegacionales, por ejemplo, ¿cómo verías esta alternancia? ¿Qué opinión te merecería tal vez estos cambios o este sistema democrático, ¿no?, supuesto sistema democrático? Bueno, yo aquella vez que hablamos yo te lo dije, no, yo considero que no es una democracia, ¿no?, es un remedo de democracia. Realmente a veces es entrarle al juego, porque yo no veo otra, de momento, otra alternativa que no usar ese voto, ¿no? En el 2000 sí, efectivamente ya voté, creo que fue la primera vez. Y se hablaba mucho de esto, ¿no?, el voto útil, y de hecho la gente capitalizó un poco también ese descontento social que había en cuestión contra el PRI, ¿no?, y Fox era como este gran salvador y el Mesías y este tipo que insultaba, ¿no?, que iba a sacar tepocatas, víboras prietas, y entonces sí fue como un... Ah, bueno, sí, eso sí, ahí estaba presente siempre, ¿no? Pero era capitalizar este descontento social, ¿no? Creo que ahora vivimos un momento a lo mejor parecido, como dice el maestro César, en cuestión de lo que vive el país. Yo creo, por todas las circunstancias políticas, sociales, culturales, ¿no? escándalos, corrupción, miles de cosas, y probablemente pues pueda servirle a esta izquierda, que yo te lo decía. O sea, yo igual, a lo mejor hemos tenido un debate con el maestro César, voy a dar un voto de confianza por ya saben quién, pero no lo eximo de que sé que ha hecho cosas o ha empezado a tomar decisiones anticipadas antes de llegar a hacer algo, y ha puesto a personas no tan gratas, ¿no?, en determinadas posiciones. De igual manera lo comentamos en la mañana, en cuestiones de delegaciones, pues hay personajes que son impresentables, ¿no? Y es como, no sé, mandar la señal de una regresión, ¿no? Cuando lo que se trata en este caso sería de pues dar una imagen real de izquierda, o que era un cambio diferente, ¿no? Pero igual coincido con el maestro César, pues no se ve en estas acciones que ha tomado Morena que el cambio vaya, o más bien que vaya a haber un cambio, ¿no? Pero pues yo te lo decía, es como el juego, ¿no?, en el que, por el único juego en el que te dejan participar, ¿no? Hacemos una ligera pausa para mandar un saludo allá a la banda que se está comunicando con nosotros. Ahí un saludote al buen Pepe Adán. Ahí un saludo también a la familia Morska, que bueno, pues andan allá, Rutska y la buena Karen. Un saludo a todos ellos. Pues vamos a estar ahí al pendiente de sus mensajes por la página de la banda sonora por Facebook. Entonces ahí estamos. Seguimos con esta plática con el maestro César Navarro y nuestra compañera Lee Orozco. Y no, yo la verdad en este momento no vería otra cosa, no otra forma de decir cómo podemos cambiar esto que no sea yendo a poner un tachecito por una determinada persona, ¿no? Porque ya lo comentábamos, hemos hecho un debate, yo en el 94 era joven, más joven que ahora, pero con el EZLN hubo una esperanza de que por ahí hubiese un cambio de otra magnitud, ¿no? No se dio, dice el profe que ya voy a tener 50 y sigo esperando ese cambio, ¿no? Y no se da. Sí, pues sin duda un sistema dominante que solamente nos deja una vía, ¿no?, para participar, o aparentemente solo es esa vía, habría que sin duda cuestionarse, pero es necesario tal vez estar informados. Yo creo que es eso, ¿no? Votes o decidas no votar, sobre todo es como estar informado de la realidad, que no votemos es una realidad que nos va a afectar, ¿no?, de aquí hasta por lo menos los próximos 6 años, y en realidad pues toda la vida mientras esto no cambie. Nos vamos a ir con una rolita. Esto es la banda sonora, esta es la Sonoridad 64, y bueno, estamos muy contentos siendo desde acá, desde el chulo Morelos. La verdad, ojalá la estén pasando bien, la hayan pasado bien en sus vacaciones. Bueno, pues nos vamos con esto, no le cambien, que seguimos acá en la banda sonora. La Palma, pues un saludote, claro que sí, a nuestro muy muy querido amigo, estimable compañero, el buen Mago, y para ti te dedicamos esta rola. Esperemos que estés bien allá en la hermana comunidad de Xochimilco, para Hombres Sinceros. Un abrazote al buen Mago desde acá, desde la banda sonora. Encendido, mi verso es de un verde claro. pobres que la tierra. La Banda Sonora, Radio Comunitaria. Pues ya estamos acá de regreso, estamos bastante, insisto, bastante contentos. Ojalá ustedes la estén pasando muy bien. Saludos al buen Pepe Adán, a la querida familia de Elizabeth, también a los dos pequeños. Ojalá se encuentren muy bien, va un abrazo bien fuerte para ellos. Y bueno, aprovechando la hora de los saludos, pues un saludo también a Lupita. Muchas gracias, bueno, pues por todos los detalles que nos agasajan, incluyendo todos los guisados bien ricos. Ahí ese huevito en salsa de jitomate, qué rico, los chilaquiles y todas las atenciones también nos están allá escuchando. Un saludote para ella también. Seguimos, comadre. Y bueno, para todas y todos aquellos que nos están acompañando en esta nochecita de jueves. Y bueno, nos pueden escuchar, ya saben, a través de www.barrioconciencia.org y también por ahí vamos subiendo las sonoreadas a nuestra página y a la página de Facebook de La Banda Sonora para que, bueno, pues vayan escuchando los programas pasados y pues por ahí vayamos pues construyendo juntos esta radio comunitaria, que esa es la idea, ¿no? Poder escuchar todas las voces. Y tenemos aquí, como les comentábamos, pues al maestro César Navarro y a la querida Lee Orozco, compañeros del camino, que es un gusto poder estar con ellos, con ella y con él, más bien, en esta nochecita. Y bueno, estamos hablando pues de cómo va el panorama, cómo se ve desde acá, acabando el mes de marzo, empezando ya el mes de abril, perdón, cómo se ve el panorama para julio, ¿no? Sin duda estamos bombardeados en todos los medios de comunicación, a cada minuto con alguna pues propaganda, ¿no? Muchas de ellas se supone que dirigidas solamente a miembros de los partidos, pero que bueno, al final yo no milito en ningún partido y como todos nos toca chutarnos canciones, ¿no? Videos con curas y monjitas y ahí bailando y demás, ¿no? Nos toca ver. Y como bien decía el profesor César Navarro, al final no hay una propuesta certera, una propuesta concreta de qué hacer, por ejemplo, con mil problemas que tenemos, ¿no? Los feminicidios, la violencia, qué va a pasar con los recortes, por ejemplo, a la educación, a las becas, ¿no? A los programas de posgrado, por ejemplo, a la salud, claro, ¿no? ¿Cómo va a ir el seguro social? Esta cuestión del agua, que todo parece ser que más bien también está en este proceso privatizador, como todo, ¿no? Todo se está privatizando acá, tristemente en nuestro país. Y bueno, pues sería interesante saber qué proponen los candidatos. Profesor, aprovechando su formación como historiador y su formación también en la lucha social de nuestro país, ¿cómo era? ¿Siempre ha sido así la lucha política? O sea, ¿qué pasaba antes cuando no había tantos partidos? Porque también esa es otra cuestión. Tenemos muchos partidos, pero al final no muchas propuestas, ¿no? solo gana uno o dos ahorita, ¿no? Que se han campechaneado ahí. Y otros pequeños partidos que sabemos son paleros de los partidos grandes, ¿no? O estas candidaturas supuestamente democráticas que salen de otros partidos políticos. Pero siempre ha sido así. ¿Cómo era hace algunas décadas el sistema democrático? Bueno, eso que llamamos el sistema democrático en nuestro país, yo diría desde la formación del Partido Nacional Revolucionario, que es el antecesor del PRI, en 1929 hasta la fecha, uno puede asegurar, y ustedes pueden ver a otros analistas de temas político-electorales, es que en México no ha habido elecciones limpias desde entonces. Son elecciones fraudulentas, de distintas maneras. En la antigüedad, la forma de hacer fraude era robándose directamente las casillas, es decir, los votos. Múltiples formas violentas de alteración y todo lo demás. Esa ha sido la historia político-electoral del país, de tal manera que no estamos en un sistema que haya sido realmente respetable de la voluntad y de la elección popular. Y nos hemos acostumbrado, desgraciadamente, a eso, aparentemente. Pero parece que estamos llegando a un extremo en donde ya no estamos dispuestos a que sigan burlándose y a que secuestren la voluntad de un pueblo como el nuestro, que ha intentado hacer la lucha. Cuando uno ve el sistema electoral, ha querido la gente que cambie. Si uno revisa las últimas elecciones de las últimas décadas, pues en un momento dado la gente tuvo la idea, la esperanza que a través de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas pudiera cambiarse el país, y no ocurrió porque además hubo un fraude que hoy está reconocido, hubo la intervención de empresas especializadas de carácter electrónico que operaban desde Inglaterra para alterar, y se cayó el sistema y altera la votación. Y luego podemos ver en otro momento luchas importantes como en la que hoy se menciona de 2006, en donde por un 0.36% del total de votos se le dio el triunfo a un candidato electo borracho que dijo que haya sido como haya sido. Y hubo un gran fraude, es evidente que en un país como el nuestro, ganar por 0.36% de los votos, es evidente que había perdido el candidato, en este caso oficial, que era el candidato panista. Y así han sido las elecciones. Ahora hay efectivamente una aparente mayor pluralidad y una aparente mayor posibilidad de intervención, pero no es cierto. En este país los únicos que tienen derecho a decidir por dónde enrumbar el camino electoral, pues son las empresas, porque los partidos políticos son empresas muy rentables y no cualquier gente le concede en esa empresa. Tiene que cumplir una serie de requisitos, y si ustedes ven quiénes conducen, quién han formado sus partidos políticos en la etapa contemporánea, pues son grupos de interés, grupos que tienen muy claramente desde el punto de vista económico y político la posibilidad de formar partidos que son verdaderas empresas de corrupción y de negociación, y algunas hasta de carácter familiar. Ese es el perfil que hemos tenido en la vida política del país, que está empezando quizá a cambiar en la medida que la gente participe, pero va a depender, digamos, en buena medida que la gente vote por quien sea, pero que participe si es que quiere ese camino. Algunos piensan que ese es un camino viable en este momento y que quizás sea la forma de transformar algo. Hay muchas ideas en torno a eso, pero por lo pronto, si alguien va a votar, que tenga, como lo plantea Aline, plena conciencia de por quién va a votar y por qué, para que otra vez no se convierta en una farsa de democracia que nos han vendido y que se vende muy caro, porque son miles y miles de millones que se gastan cada año en propaganda, y en la que se quiere que legitimemos un sistema político a través del voto. Si no me equivoco, en este año electoral son más de 13 mil millones de pesos que se van a gastar, que se le dan a los partidos, a los candidatos, para que ellos sean los que alegren la participación electoral, nos convenzan y que les compremos el producto que ellos están ofreciendo. Porque en México la vida electoral es eso, la venta de un producto, llámese candidato, llámese partido o un supuesto programa. Y uno se vuelve un consumidor, pero un consumidor que ni siquiera tiene posibilidades después de definir qué pasó con el producto. Uno elige un partido, un candidato, a lo que sea, y no tiene ya jamás la posibilidad, a diferencia de otros países, que uno pueda reclamar que haya cumplimiento en lo que ofrece. Pero así ha sido la vida política, sigue siendo muy de mucha farsa, y creo que esta elección va a ser igual. Y además porque está ocurriendo algo que también es muy especial, que tendremos que analizar. La izquierda electoral, eso que se llamó izquierda electoral, prácticamente se va a extinguir en esta elección. ¿Qué va a quedar del PRD? Pues nada. Si el PRD se convirtió ya en un partido de apéndice de la derecha histórica y están ahí, ¿qué queda de los otros partidos que algunas veces se dijeron de izquierda? Prácticamente nada. ¿Van a desaparecer esos partidos políticos de la izquierda? Hablo electoral, no hablo de la izquierda de los movimientos sociales ni de otra izquierda que existe en la vida política del país. Pero esa que durante años dijo que representaba a la izquierda mexicana, creo que es bueno que desaparezca. ¿Qué sentido que tiene que existe el PRD? ¿Para qué? ¿A quién le sirve el PRD? ¿Puede servir realmente, como lo planteó en su momento en el inicio, a la población mexicana, a los trabajadores, a la gente que tiene necesidades sociales de cambiar su vida? Creo que ya no. Y lo mismo va a pasar, ojalá, creo que se van a hundir juntos el PRI y la izquierda electoral. Y surgirán otras cosas. Cuando menos estoy hablando en términos electorales, que es de lo que estamos hablando. Yo esperaría que subsistan desde otro ángulo y en otras condiciones elementos del movimiento social, que hay movimientos sociales que tienen una postura de cambio y que representan mucho más a la izquierda que los partidos políticos que tienen el financiamiento del Estado. Así lo veo también, que quizá tendríamos que estar asistiendo, ojalá que sea así, al enterramiento de una izquierda electoral que se corrompió, degradó, de un partido político como es el PRI, que ya no tienen sentido de existir en un país como el nuestro. Ya creo que fue el mayor daño político que ha tenido este país en lo largo del siglo XX fue la existencia de ese partido político. Degradó la vida sindical, la vida de los campesinos, degradó en general todo, y lo que se gobernó bajo ese partido prácticamente llevó a la descomposición social que hoy estamos padeciendo. Su último aporte del PRI es justamente haber convertido al Estado mexicano en un Estado delincuencial. El Estado mexicano es un Estado delincuencial que es el cómplice y el promotor de todo lo que ustedes ven, de la violencia, de la droga, de las bandas, del narcotráfico. Ese es un producto de ese Estado que generó el PRI en su proceso último de degradación. Entonces estamos ante un cambio, espero que así sea, y que Lidia tenga bien sus pronósticos, porque ya sabe quién, ¿verdad? Bueno, gracias, Aline. No, creo que el debate que lo hemos tenido el profe y yo en relación con ya saben quién, o sea, es que yo no veo otra forma de participar, entonces pienso que igual ir y dar voto para ya saben quién podría, no sé, yo imagino generar a lo mejor un cambio, no sé, dar ese voto de confianza. Bajo esta democracia simulada como lo decía, en la que ir a votar es lo único que te dejan. O sea, igual nosotros en el espacio que ocupamos, pues tratamos de hacer cambios, ¿no? Pero digo, somos un equipo de 6, 7 que igual yo lo decía, ¿no? O sea, sí, desde el 94 pues estamos esperando que las cosas cambien para todos, y es cierto lo que dice el profe, ¿no? Pues se ha degradado el país, lo comentábamos en la mañana, ¿no? Todavía estaba aquí Maribel y lo decíamos, ¿no? O sea, hay los desaparecidos de la dictadura chilena, de la dictadura argentina, y ahora en México somos más, y supuestamente no estamos en una dictadura. Hay más desaparecidos en todo el país, ¿no? Sin olvidar, ¿no?, el caso de Ayotzinapa, que no hay respuestas claras ante un gobierno al que no le importa la vida de su población, que le ha que ha apostado más por acrecentar la violencia, ¿no?, dentro de... Si me permite, Lin, quisiera hacer un muy breve comentario. Yo entiendo lo que usted plantea de que la vía electoral pues es hoy una posibilidad de participación por esa forma de mucha gente y de muchos ciudadanos que a lo mejor piensan que no hay otra opción. Pero yo creo que algo que sí tenemos que ser nosotros, digamos, en eso optimistas, y sí hablar de que hay muchas otras opciones y otras formas de lucha. Los campesinos no solamente luchan votando, los campesinos pueden luchar por sus demandas agrarias, como también la gente en una colonia por sus demandas sociales y el cumplimiento de los derechos a los que tiene derecho justamente. Y también los trabajadores del país tienen que seguir reclamando sus derechos laborales, los que se conquistaron a través de muchos años de lucha, y que a lo mejor en el día que se vayan articulando más todas esas luchas sociales que son finalmente las que pueden cambiar el país, seguramente sí habrá un horizonte que no quede con la idea de que no tenemos ninguna posibilidad de que esperar que triunfe ya sabe quién u otros como él, ¿no? O como ellos, ¿no? Sí, yo creo que eso tenemos que decirle a nuestro público al que ustedes se dirigen, que hay muchos espacios de lucha y que a lo mejor no pueden lograr en este momento un cambio, pero que hay muchos espacios de la propia presencia de esta radio comunitaria es otra forma de lucha de la que se está llevando a cabo para que las ideas, el pensamiento de la gente que participe en ella, como estos jóvenes que la conducen, pueden ser concebidos como un espacio de lucha en la que están inmersos. Frente a los monopolios, frente a la mentira, frente a todo lo que hay en los medios de comunicación, este es un espacio de lucha. Así que no nos desanime a la gente. Bueno, yo soy muy pesimista. Bueno, ¿no? O sea, sí he sido pesimista. Pues necesitamos entonces unidad, ¿no? Unir todos los espacios y de como lucha. Dice, o sea, que no se quede nada más en voy y voto y sí, el candidato llegando a la presidencia hace lo que se le da la gana, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. O sea, ser totalmente también entonces ese impulso que diga, a ver, tú prometiste ciertas cosas, o sea, como dice, como en otro país, yo le decía a Lynn, ¿no? Como en Colombia, como en España, como en Argentina, lo del voto blanco, ¿no? O sea, que la gente puede castigar votando de una forma así, para que los partidos sepan, ¿no? que hay gente que está en contra de eso, ¿no? Por ejemplo, tanto dinero que se gasta en las elecciones, no es posible en un país donde el 60% somos pobres, no con un presupuesto pues malo, ¿no? O sea, y por ejemplo los damnificados no han recibido apoyos, ¿no? Entonces, y un presupuesto muy estratosférico para las elecciones, ¿no? Yo le decía a Maribel al principio de la tragedia que pasó, ¿no? Pues lo que deberíamos de exigir, pues no hay elección hasta que haya reconstrucción, ¿no? O sea, hay mucha gente que está sin hogar y que pues no se ha hecho nada por ayudarles, ¿no? Digo, el dinero que hubo de donaciones no se sabe dónde está, ¿no? Pero sí hay una elección muy jugosa, ¿no? Como dice el profe, donde muchos van a sacar ganancia, ¿no? Las televisoras, ¿no? O sea, un país que se está muriendo de hambre, pero con unas elecciones muy democráticas, con mucho dinero, ¿no? Bueno, es lo que pienso. Aunque sea pesimista. A la coordinadora, a la conductora, y gracias por permitirme hablar. No, adelante, de eso se trata, de armar el debate. El debate, sí. Claro. Sí, son diferentes puntos de vista, sin duda. Hay quienes... el otro día nos tocó estar en el lugar donde trabajamos, hemos trabajado durante estos años, ahí en las aulas, ¿no? de expresión corporal, que es un lugar que administran las y los vecinos ahí de la segunda privada, Mariquita Sánchez, ahí donde estamos chambeando en la CTM Culhuacán. Y bueno, el INE llegó a pedir el espacio para poner ahí las casillas debido a que las primarias, según esto, pues estaban dañadas y era un riesgo, aunque siguen habiendo clases en las primarias, o sea, cuál es el riesgo, pero bueno. Y siempre ha sido como un poco la idea de poner ahí las casillas. La mayoría de las veces los vecinos se habían opuesto porque justo es, este es un lugar que administramos los vecinos para uso de los vecinos, ¿no? No hay por qué, o sea, ahí están las escuelas que se ocupen, ¿no? Para eso. Pero en esta ocasión, sorprendentemente, el discurso de varias y varios vecinos fue, no, sí, que aquí se haga, ¿no? porque es nuestra obligación civil hacer las elecciones, participar en las elecciones, y claro que hay que votar, y bueno. Entonces, frente a veces estos discursos, pues es un poco complejo, ¿no? Decir que no vas a votar, por ejemplo, muchas personas les parece como, no, ¿por qué no vas a votar? Si es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y sin duda, bueno, todas las opiniones están abiertas, por eso es muy, muy, muy bueno poder escuchar como estas versiones y pues seguir, pues siendo una vía tal vez, ¿no? De pensar, de repensar cómo podemos ejercer nuestra democracia, ¿no? Desde aquí, desde los lugares pues donde cada uno de nosotras está, nosotros y nosotras. No sé, mi querido Tlacuilo. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la casa que nos recibe, que nos da todas las facilidades para, bueno, pues andar haciendo este trabajo que, bueno, pues nos nace, nos llama, muchas gracias. Y bueno, pues recibiendo a Lee Orozco, que ya se une a este grupo de locutores, va a estar acá con nosotros. Y bueno, retomando lo que decía el profesor Navarro, que las elecciones de México tienen una historia pues de fraudes donde no se respeta la decisión popular, bueno, de los que van, porque bueno, también luego no van todos o no van muchos. Y bueno, pues yo le quería preguntar, bueno, pues nosotros, a mí la primera elección de la que tengo memoria fue donde se cayó el sistema, y que bueno, cuando regresó pues dejó a Carlos Salinas. Y bueno, en la primera que yo voté fue en la de Fox, en donde bueno, pues todavía bueno, pues yo lo veía como bien, pues salió el PRI, etcétera. Y bueno, de ahí ya un poquito más de conciencia, una historia de fraudes. Y bueno, hasta ahora la postura que hemos sostenido en el pasado debate es que, bueno, ¿para qué votar si de todas maneras pues van a hacer pues lo que quieren? Van a poner al que más les convenga, y bueno, pues se va a seguir ignorando la decisión pues de la gente. Es el caso de esta ahorita que estaban platicando, que posiblemente puede ser la derrota del PRI. ¿Sí cree que por medio de las urnas se pueda, pues no sé, llegar a, pues no sé, imponer una decisión diferente a la que viene del sistema? Bueno, por la vía de elección se le puede ganar al PRI, pero ese es el proceso electoral, si se contabilizan bien los votos y si la gente votó mayoritariamente en contra del PRI. Ese es el proceso de elección que eventualmente podría decir que alguien, como lo ha derrotado en otro momento, pudiera estar ahora hundiendo al PRI, que está al parecer en ese proceso de hundimiento. Pero otra cosa es ser que quienes tengan la posibilidad de ganar una elección sean capaces de defender y que llamen al pueblo a defender, como en otros momentos de la historia de México se hizo. Madero, estoy hablando del hombre que inició la Revolución Mexicana, era un hombre, digamos, que no quería ni violencia, ni quería nada que no fuera la vía electoral, pero ante un fraude que lo toman preso antes de ir a la elección, dice, ¿saben qué? Mejor nos salimos de aquí de la bronca electoral, ¿y qué les parece si los llama a que inicien una revolución? Y ese hombre, que era, podía ser considerado lo más lejano a un dirigente revolucionario, pues resulta que tuvo la oportunidad, la capacidad de tener el pulso de ese momento cuando la gente estaba cansada de una dictadura, de un hombre decrépito ya como él, era Porfirio Díaz. Yo creo que hoy mucha gente ve a este partido casi como una réplica, valga la expresión, de el porfiriato, y que ya estamos frente a un sistema político envejecido, un sistema degradado, un sistema que no da más, sino más daño para la población. Esa es otra cosa, si alguien que pueda ser capaz de ganar es capaz de tener la valentía que llegó a tener Madero. Porque si algunos nomás votan y dicen, pues háganle como puedan, y ya, si nos ganan, nos hacen fraude, ya me voy a mi casa, como ha dicho alguno. Pues eso no puede llamarse a la gente a votar, y luego si me hicieron fraude me voy a mi casa. Que lean otra vez a Madero, algunos de ellos se dicen madristas, juaristas, pues que tengan la decisión de ser congruentes con comprometerse con aquellos millones de seres o de ciudadanos que votan a favor de un partido, de un candidato, y que lo primero que tiene que hacer, si alguien es congruente, es defender la decisión popular. Y no simplemente pues decir, ahí se van, ahí se quedan, ¿verdad? Esa es la otra parte. Puede haber esa decisión si hay alguien que quiera hacerlo y si tiene el apoyo popular. No, yo no creo que el país se cambie por la vía electoral. Cuando menos no creo que esa sea a largo plazo la vía de cambio. Pero bueno, hay procesos y cambios que se van madurando. Y en un momento uno no puede decir cómo el pueblo puede cambiar. Si un día el pueblo, como lo muestra la historia de México, decide cambiar por la vía que sea, por la vía que sea, incluye todas las formas de lucha que pueda determinar el pueblo, pero esa es una cosa que tiene que determinar el pueblo. Nosotros no podemos imponerle qué vías, sino es el propio pueblo cuando ya piense que efectivamente no hay otra alternativa, para que vea que sí hay alternativas. Piense en Madero, pero que ahí la gente tiene que decidir pues, que esa es la alternativa, ¿no? A eso me refiero. Gracias y perdón por extenderme. Yo creo que el problema acá es eso, ¿no? La falta de organización también. Yo no veo tan claramente que los obreros se estén organizando. Sí, es una posibilidad y creo que... Y yo apuesto por esa posibilidad también desde hace mucho tiempo. Pero pues igual sería empezar nosotros a organizar en este proceso, ¿no? Yo también te lo dije, o sea, no es una democracia real. O sea, te quedas con voy, voto y bueno, está bien, ¿no? Desde el 2000, o sea, desde el 2000 que yo también empezaba a votar, obvio no pensé nunca votar por Fox, jamás, ¿no? O sea, ya se veía también igual con un léxico no tan grato como el del actual señor ocupante de Los Pinos, ¿no? O sea... Entonces, realmente es una democracia simulada. Yo también apuesto por que tendría que ser un cambio radical bajo las circunstancias en las que se encuentra el país. Apuesto por eso, no me veo en otro lado más que intentando también poner mi granito de arena para que este país cambie, ¿no? Sobre todo porque el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? O sea, por ejemplo, yo pienso en Ernesto en 10, 20 años y esto no cambia, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué opciones, mi hijo? ¿Qué opciones en educación, no, en trabajo va a tener si de por sí, por ejemplo, nosotros vivimos una situación difícil, ¿no? Yo también apuesto por un cambio real, profe. Sí, pues sin duda creo que los que andamos por acá apostamos y sabemos que es necesario que cambie y es necesario hacer algo para que cambie. Y bueno, pues está bastante buena la discusión, está muy, muy suave la noche acá. Esto es la banda Sonora de 64 y nos vamos a ir con una rolita, algo ahí para que movamos los pies, vayan por lo que necesiten los que nos están escuchando y las que nos están escuchando. Si se quieren refrescar, claro, una agüita de melón, ¿no? Pueden irse a echar un chapuzón tal vez, ¿por qué no? Ir y regresar. Esto es la banda Sonora, no le cambien. En la economía de su casa, de su familia. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling. Y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al Bet y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo, Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue su fiel plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en La Banda Sonora, www.barrioconciencia.org. Justo ya andamos acá de regreso. Y pues sí, hablando de aquel hermoso pasado que tuvimos, aquel bello lugar en el que vivíamos y que, bueno, ahorita inundado de aguas de desagüe, por decirlo amablemente, y de coches, ¿no? Al final, ¿cómo estamos viviendo? Sí valdría la pena, yo creo, hacer el llamado a todas y todos los que nos escuchan, pues a que paremos un poco y le echemos un ojo hacia nuestro pasado, ¿no? Al final la historia, por más aburrida que luego nos las enseñan en la escuela, porque sin duda llega a ser aburrida y tediosa, y Benito Juárez, y Porfirio Díaz, y Miguel Hidalgo, y fechas, al final es un elemento que ha funcionado, puede funcionar para legitimar, ¿no?, el sistema, como se legitima incluso ahorita mismo, ¿no? El último de los últimos spots que hay del PRI, donde se imaginan un día sin escuelas, un día sin desayunos, un día sin doctores, bueno, pues todo eso nos los ha dado el PRI, dice el PRI. Habría que cuestionarse, ¿no?, y echar el ojo atrás y ver que eso no lo dio el PRI. Al contrario, ¿no?, luchó para que lo quitaran, lo que habían obtenido muchas luchas. Y hablando justo de estas luchas que buscaron obtener, lograr tener ciertos derechos. ¿Cómo, profe, si usted pudiera, un panorama breve sin duda, cómo era antes la lucha de la izquierda? Ahorita el PRD, este partido que se supone de izquierda, bueno, sí está en un proceso de decadencia y degradación tremendo. ¿Cómo era antes incluso de esta reforma del 71? 75, perdón, la que permite, ¿no?, la participación a través de otros partidos. ¿Cómo era la lucha electoral de la izquierda antes de esta gran reforma? Sí, yo creo que la presencia de partidos opositores que provienen o se reivindica de izquierda fue prácticamente un terreno vedado para la izquierda. Por ello, durante décadas y décadas en el siglo XX, algunos de los partidos de izquierda que fueron surgiendo a lo largo de este proceso, no tuvieron casi nunca posibilidad de registro. muy tardíamente del siglo XX, quien empezó a tener cierta posibilidad fue en primer lugar el PPS de Lombardo y luego el Partido Comunista. Y luego pasarían una serie de reformas como la que se hablaba en este momento, para que más adelante hubiese por primera vez partidos políticos ya registrados con derechos para poder participar y poder plantear que representaban un sector de la población. Sin embargo, esto trajo un gran problema, porque esa reforma estuvo hecha de muy mala leche, como dice la gente, porque a partir de ahí todos los partidos, todos, absolutamente todos los partidos, incluyendo el PRI y el resto de los partidos que hoy existen, fueron convertidos en grupos o en organizaciones de interés público. ¿Qué quiere decir? Que pasaban a ser instituciones del Estado y por lo tanto toda la vida de estos partidos dependían del financiamiento del dinero, del gasto público del Estado, y los partidos se convirtieron y los militantes de los partidos en parásitos de la vida económica, porque viven de lo que les da el Estado mexicano y viven muy bien, no son empresas muy rentables. Los dirigentes de los partidos políticos son más ricos que muchos empresarios. Entonces el problema es que se deforman las cosas, pero sí, poco a poco la izquierda mexicana fue abriendo espacios lentamente, empezaron a tener presencia electoral, pero pareciera que esta misma reforma que fue organizada de esta manera justamente fue el inicio del fin de la izquierda electoral mexicana, que se acostumbró a vivir de los recursos públicos, ya no en luchas que dio en otro tiempo, sindicales, populares, incluso padeciendo la represión, no porque allá eran empresarios de los partidos políticos. Ya hablo del Partido Comunista, hablo del Partido Popular Socialista, de uno que se llamó PCT, hasta llegar a esta cosa que anda ahí todavía sobreviviendo que se llama Partido de la Revolución Democrática. Son empresas muy rentables. Por lo tanto, este grupo de empresarios, como ustedes comprenderán, no están comprometidos desde una genuina izquierda en contribuir al cambio desde la visión de esta izquierda que en el mundo entero pues representa un cambio progresivo hacia adelante, que ya en México no lo es. Así lo veo. Perdón, tantitito. Me surgió una duda. Alguna vez platicando, comentábamos en que justamente, claro, aprovechando el conocimiento que tiene el profe, no habíamos vivido una etapa tan violenta, tan de destrucción social o de daño social como la que estamos viviendo. Digo, uno se pone a pensar, bueno, en todos los años que lleva México como nación, ¿ha pasado algo así? Me gustaría ahora preguntar, ¿ha pasado, cuáles han sido tal vez las elecciones donde se haya visto algo parecido, donde haya habido más conflictos claros entre los políticos, esos que te prometen, y la gente que está realmente separada? Yo creo que todos cuestionan, ¿no? Al ver algún comercial de los partidos políticos, todos sabemos que nos están mintiendo. Y pese a que sabemos que nos están mintiendo, bueno, es esa impotencia de no poder, tal vez, o sentir que no puedes hacer nada. Pero ¿cuál otra elección ha sido, o elecciones han sido, se pueden comparar? A lo largo del siglo XX hubo muchos procesos electorales muy cuestionados. Algunos de alguna manera, otros más violentos, otros más bien en una ruptura dentro de los partidos políticos. Pero, por ejemplo, una elección que fue muy disputada y discutida fue la elección que siguió a la elección del presidente que sucedía al general Cárdenas, la elección de Manuel Ávila Camacho. Luego, en los años 50, en una elección para suceder en la presidencia a Miguel Alemán, también fue muy disputada, sin llegar a grandes márgenes de violencia. Estoy hablando de elecciones presidenciales, pero si uno revisa elecciones locales, les puedo decir elecciones en donde hubo muertos, encarcelados, gente reprimida, como una elección muy famosa que no sé si usted recuerde, que es la elección de ese dirigente campesino Jacinto López, que derrota al hijo de Obregón en Sonora, pero pues en Sonora el candidato es el hijo del hombre caudillo de la revolución, y fueron a la cárcel muchos como él. Hubo una elección que yo conozco también bien y que representó un gran fraude orquestado directamente por Luis Echeverría, que es la elección en donde un candidato opositor derrota al candidato del PRI, un general que manda para allá Echeverría. y hubo presos, el ejército entró a robarse directamente las casillas. En fin, ha habido elecciones disputadas, pero en aquel tiempo simplemente el ejército entraba, los golpeadores del PRI, y se perdía la elección. Todo eso con el tiempo ha intentado evitarse, no solamente a través de las reformas electorales, sino también del reclamo popular de que no haya más fraudes electorales. Sí ha habido muchos momentos de sangre, de represión, sobre todo contra los opositores de izquierda, aunque no solo, también contra grupos de derecha. Muchas gracias, profe. Al respecto, dice el profe, la semana pasada, un candidato, creo, del PRI en Morelia, que había dicho que si no ganan la elección, que se planteen la idea de matar a un cabrón. No sé si lo escucharon. O sea, de esa magnitud están pensando, ¿no? En cuanto a este comercial que dices, del PRI, de lo bondadoso que ha sido con la población mexicana, claro. Cuarón en Twitter, ¿no? Decía, pues quítenle el sonido y todo lo que dice y se darán cuenta cómo está el país, ¿no? Sin salud, sin educación y con desaparecidos, ¿no? O sea, estar cuestionando también este tipo de comerciales que pues ya nadie les cree, ¿no? O sea, ya, o sea, tal parece más bien que son comerciales y comentarios amenazantes, ¿no? No van a votar por nosotros, miren lo que va a pasar, ¿no? O sea, Venezuela, pero Venezuela a decir, no manchen, yo no quiero estar como México, ¿no? No, por favor, o sea, ya ahora ya la ofensa es ser como México, ¿no? Yo creo que es de vergüenza nacional, ¿no? Vergüenza para muchos mexicanos que ahora cualquier país latinoamericano diga, yo no quiero ser como México, ¿no? Sí, sin duda se ha caído a un nivel, es un retroceso, ¿no? Todavía en los 70s, cuando estaban las dictaduras en el Cono Sur, que México también vivía un sistema de gobierno bastante cuestionable y criticado, ¿no? Represivo al interior de una manera también muy exacerbada, pero que, bueno, era todavía capaz de mantener esta doble cara hacia el exterior, donde decir, bueno, pues México es un país amigo que le da asilo, ¿no? A los chilenos, a los argentinos, que mantiene relaciones con Cuba, ¿no? Se podía tener ese doble discurso. Ahorita, bueno, México ya no puede, ¿no? Es difícil, incluso ha cuestionado a organizaciones internacionales, ¿no? Como Amnistía Internacional y algunas otras. Pero pensando un poco, mi querida Lidia, tú en 2006 votaste, y si votaste, si nos quieres decir por quién votaste, y si en tal caso supongo por quién votaste, fuiste a Reforma. ¿Qué pasó cuando...? Yo sentí un gran coraje, voté, era mi primera votación, y fue decepcionante de pronto decir, claro, pues también yo qué, creí que iba a ganar. ¿A ti cómo te fue? Pues fueron mis segundas elecciones y obviamente hicieron el fraude electoral a ya sabes quién. No fui a Reforma porque Ernesto estaba chico, era muy chico, también me dio coraje. Digo, creo que en ese momento también había esperanza de que hubiese un cambio, de que ya sabes quién ganara, ¿no? Hubo marchas, ¿no? Para reclamar sobre el fraude electoral, ¿no? Que al final pues no pasó nada, como siempre. Pero no, yo no fui a Reforma a ser atropellada por camionetas ni nada por el estilo. Creo que también pues la historia de este país en cuanto a elecciones, pues sí, ha vivido varias fraudes electorales, ¿no? Pero pues sí, fue un proceso diferente, porque hubo una campaña muy negra contra Andrés Manuel y comparándolo con Hugo Chávez, ¿no? O sea, nada que ver, porque Andrés Manuel creo que ha ido más orientado hacia defender un pensamiento socialdemócrata, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Más alejado de pensamientos como los de Hugo Chávez o de la izquierda latinoamericana, ¿no? No hay punto de comparación, ¿no? Así viví yo el 2006. El 2006. Muy bien, pues tenemos aquí al buen Ernesto también. Saludos, querido Ernesto. A ver si algún día de estos te escuchamos rapear. No sé si tú quieras compartirnos. Todavía estás joven para votar en este año, por lo menos. Ya te tocará, sin duda. Pero desde tu juventud, mi querido Ernesto, ¿tú cómo ves? ¿Cómo ves estas votaciones de 2018? Pues un poco ya más serias en cuestión de la gente, como que antes sí había confusiones. Bueno, los medios de comunicación juegan un papel importante en esto, porque ya sea en el internet o en la tele, bueno, en internet no tanto, pero en la tele sí. Porque el internet no tiene, algunas personas no tienen internet y no se dan cuenta de lo que en verdad está pasando en el país. Entonces, en este caso la tele, bueno, Televisa se aprovecha de la gente que no tiene esa señal para manipular un poco la información a su conveniencia. Bueno, así yo lo veo. Sí, pues sí, sin duda, eso es cierto, es importante escuchar las voces jóvenes, porque pues para ellas hay que seguir dándole a la lucha, ¿por qué no? Bueno, pues nos vamos a ir con esta rolita. Esto es la banda sonora, la sonoría de 64, y bueno, estamos acá en las tierras del gran general, el gran general Zapata, que tanto luchó, hablando con el maestro César Navarro, con la querida Lee Orozco y el buen Ernesto, que también nos acompaña en esta ocasión. Vámonos con la rolita y regresamos. Necesitas ayudar contra la sinrazón. La ves a tu alrededor. A la gente le da igual porque no hay concienciación pa' poderlos parar. Víctima en la ciudad por tu baja condición. Tu sangre es de perdedor. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. Unidos a la unión. Unidos a la acción. Se creen un ser superior. Por tu piel te juzgarán en un sucio callejón y te intentan matar. Esa superioridad siempre la han alimentado las leyes de inmigración. Organiza en tu local la primera reunión de la organización. Unidos a la acción. Unidos a la acción. Yeah. Aquí explota. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Por el barrio anda esta banda, creando conciencia por la radio comunitaria. Barrioconciencia.org, todos los jueves 8:30. Préndele. La ideología burguesa con su puta prensa quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde se pobre roba. Pues está bueno aquí el debate en la banda sonora, que sí, pues vamos regresando ya. Bueno, pues estamos ya en esta recta final de esta Sonoreada 64. Otra vez muchas gracias a los anfitriones. Y bueno, pues sin duda esperemos que haya más, porque hay mucha tela de dónde cortar. Otros programas estarían bien. Bueno, pero para cerrar esta emisión, bueno, pues queremos preguntar, bueno, pues parte de los motivos que dieron nacimiento a este colectivo, a esta radio, pues fue ese, ¿no? La impotencia ante el fraude. Estuvimos por allá por Reforma y bueno, pues ya madurando la idea, pues no estábamos tan viejos como ahorita. ¿Qué podemos hacer? Bueno, acá este tlacuilo ya trae gastada la chancla, pero no, convivo con varios jóvenes. Jovenazas, sí. Pues no sé qué perspectiva nos queda. Se hablaba hace un momento de varios espacios de lucha donde, bueno, pues uno puede empezar a dejar de lado el voto, ¿no? Ese papelito que dejamos en una caja cada 6 años, y esa es nuestra forma, creo que más emblemática, de participación en la toma de decisiones de nuestro país. Pero ¿qué podemos hacer, bueno, pues si no pertenecemos a algún gremio, algún sindicato, alguna empresa lucrativa llamado partido político? ¿Qué podríamos hacer desde, o qué nos tendría que decir usted, profe, ante, bueno, pues el fraude que se viene, pues desde un punto de vista muy, muy personal? Bueno, es una indagatoria muy compleja, es decir, de poder dar una opinión que defina su proyecto, su vida política, pues es complicado y pues no creo que yo tenga la respuesta. Esa respuesta ustedes la van a encontrar, van a ver poco a poco cómo han ido encontrando sus propias respuestas. Ustedes han explicado cómo ante una situación de exclusión, de tener acceso a poder expresar sus ideas, encontrar una salida de resistencia, que es la de tener esta radio comunitaria que les ha permitido, como ahora, pues intercambiar ideas, plantear formas de pensamiento que seguramente habrán influido y habrán tenido un oído receptor en gente que los escucha y con los que dialoga con ustedes. Ahora, lo que sí yo creo que el problema, ustedes como colectivo, no es el dilema si votar o no votar. Creo que eso no es lo que puede definir una estrategia de ningún grupo. Porque el derecho al voto, que es un derecho, lo tiene que ejercer quien sea. Ustedes no son un partido político, entonces no son dueños de la voluntad y no van a actuar como si fueran partido político. No voten, porque así aquí nosotros, los sonoreados, tenemos la verdad. Yo creo que ese es un debate que, bueno, que lo están dando, pero cada persona tendrá que determinar si decide votar, no decide votar y por quién. Y no se cierra la lucha de ustedes. Ustedes, así como han encontrado espacios, van a seguir peleando desde muchas trincheras. ¿Cuál? No lo sé. Ustedes tienen otras trincheras que también es sabido. Ustedes colaboran en proyectos educativos y es una forma de colaborar, en ayudar a pensar a gente que no tiene a lo mejor acceso a la educación como debiéramos tenerlo. Y en la medida que las ideas pueden generar una idea de liberación, pues estamos contribuyendo para que la gente, en la medida que piense, sea capaz de luchar. Porque la liberación a través de las ideas es para luchar, no para que, bueno, yo no tengo la razón, sino cómo puedo esas ideas de liberación que puedo darlas a través de la educación, de la comunicación, pueden ayudar a que la gente decida cómo organizarse, cómo luchar. Y espacios sobran. No se apuren de que de pronto ya la radio no tiene posibilidad porque ya vinieron las elecciones y ya no hay espacio de debate. Ustedes van a seguir debatiendo y van a tener luchando. Son jóvenes y tienen todo el porvenir por delante y la necesidad de este país la van a hacer los jóvenes de ahora, no los viejos ya como la compañera Lidia y como yo. La van a hacer los jóvenes. Estamos aquí bromeando, Lidia en realidad no es una persona adulta, pero serán ustedes. Siempre los cambios en todos los momentos de la historia de cada país la han hecho los jóvenes y van a encontrar, y yo creo que esto que han hecho ustedes, de esto que estamos aquí teniendo la posibilidad de hacerlo, de decirlo, como ustedes ven, encontraron por su propia cuenta, por su propia inquietud, la idea de hacer algo, y creo que ustedes se sienten contentos y orgullosos de ese proyecto. Así que, querido Tlacuilo, no puedo yo darle la respuesta a eso. La van a encontrar y la van a ustedes a construir. Y sí creo que pueden hacerlo porque ustedes vienen luchando hace tiempo en distintas trincheras. Y esa es la responsabilidad que les va a tocar. Lo peor que pueden hacer los jóvenes maduros como yo es volverme en una especie de consultor social y casi afectivo. No, yo no soy guía. Yo sí creo en guías muy importantes, pero yo no soy un guía. Así que tenga confianza. Sigan trabajando, luchando en su colectivo y sé que van a encontrar y lo van a seguir, seguramente siguiendo otras gentes con las que ustedes han llegado a través de su voz, de su palabra, pero sobre todo a través de la confianza, yo diría, de la honestidad con la que ustedes se han manejado. Esa es la primera condición. ¿Sí? Entonces, perdone que no, como no soy profeta, no le puedo decir. Pero soy muy contento de estar con ustedes. Y de pasada, y a propósito, pues agradecerle a Aline, mi compañera como historiadora en distintos espacios de trabajo, y tener la posibilidad de conversar con ella y con el Tlacuilo por habernos sido invitados. Y de pasada hay una muchacha así que andaba por aquí, pero se nos fue porque tenía un compromiso sociopolítico y no pudo estar. Me refiero a una querida compañera, cual estimamos mucho, que es Maribel Flores González, que es compañera nuestra en la Facultad de Filosofía y Letras, pero también en la Universidad Pedagógica Nacional, y de vez en cuando va a ruletear al Mora, que donde también trabaja. No, estoy hablando de una investigadora, sí, que nos hemos escrito juntos cosas, publicado libros, y que hemos venido trabajando como también con mucho orgullo, con mucho respeto, por gente como Aline, que a la cual yo considero que es una joven historiadora que tiene mucho futuro por delante. Nada más que le se dé prisa de acabar una serie de trabajos que por ahí está terminando. Pero así puedo resumir para los queridos radioescuchas con quien hemos estado y lo contento que estamos. Nosotros no somos anfitriones, están en casa de todos nosotros y ellos están bienvenidos aquí en esta casa y que podamos tener ese espacio. Está acá el joven Ernesto, está la señora profesora Lidia y están pues los ausentes, que es la princesa de la pedagogía y de la psicología, que es la gran Maribel ausente Flores González, que está ausente, a la cual le mandamos un gran abrazo, muchos besos y lo mejor para ella y su familia. Perdona la extensión, pero nos sentimos muy a gusto de estar con ustedes. Gracias. No, muchas gracias a usted, querido profe. Pues sí, sin duda es un gusto poder compartir y porque ya estaba pendiente este programa y sigue pendiente muchos otros. Es un placer poder escuchar al maestro César Navarro. Y por ahí también se puede leer, está este libro al cual los invitamos hace algunas semanas, que Lidia tal vez podría hacerme una, si quisiera ella, tal vez ya para despedirnos, una breve reseña de cómo fue la presentación de este libro, La Reforma sin Futuro. Reforma sin Futuro, Resistencia Magisterial y Popular. Bueno, la presentación se dio en la Universidad Pedagógica, estuvo el maestro César Navarro, o sea, varios de los coautores, profesor César, la profesora Tatiana, Toña Candela, Juan Manuel Rendón. En un principio estaba programado Luis Hernández, pero por cuestiones de salud no pudo acompañarnos. Se dio una buena presentación, me parece, para ser la primera. Tenemos dos en puerta importantes para abril. Igual ya en otro momento, ya con fechas precisas, los estaremos difundiendo por vía de redes sociales y, si nos lo permites, por este espacio también. Fue una presentación donde hubo asistentes, estudiantes de la carrera de sociología, de la educación mayoritariamente, algunos que otros compañeros de pedagogía, de psicología, pero fue una muy buena presentación, me parece, donde nos explican el contenido del libro y lo que pasó, ¿no?, y lo que ha pasado con esta reforma educativa que echó a andar Peña Nieto en el 2013. Y que sin duda afianza este proyecto educativo neoliberal que se ha venido gestando desde el 92 con Salinas de Gortari, ¿no? Pero fue, me parece que una muy buena presentación. Pues muchas gracias, Lee. Ciertamente está ahí. Está en PDF, también les habíamos comentado. Por sí. Ahí compartimos el link, de hecho, en algunas, hace como dos o tres sonoreadas, hace dos o tres semanas, sí, que fue la presentación, el link para descargar Una Reforma sin Futuro, Lucha Magisterial y Popular. Y bueno, pues está ahí. El profesor César Navarro coordina este texto, este libro, este trabajo. Bastante bueno, crítico a esta reforma, ¿no? Crítico con fundamentos, grandes autores. Por ahí está también Manuel Pérez Rocha, exrector y, bueno, rector fundador de la UACM, de esta gran universidad, la última que se ha hecho en en el Distrito Federal. Bueno, Ciudad de México, sí, perdón, ahora Ciudad de México, gracias, Mancera. Corte por Ciudad ahí. De México, cuando estuvo, ya saben quién. Está bastante bueno. También está por ahí La Educación en Tiempos de la Derecha. Sí, así es este libro, que está muy bueno. Y otros muchos textos más. De Durango también tiene unos buenos textos. El profe, allá saludos a la banda de Durango, del todo el norte chulo de nuestro país. Un norte muy combativo también que tenemos. Y bueno, pues para que le echen un ojo, ahí lo googleen. Y pues conozcamos un poco más acerca de los investigadores que buscan pues poner a disposición de la comunidad, de la población, su conocimiento, sus investigaciones, y bueno, pues de eso se trata, ¿no? Poder transformar por medio de la educación. Y que el libro también está de forma gratuita, ya le habíamos dicho, en este link que aparece en la página de la Universidad Pedagógica, en la librería Paulo Freire. Ahí se meten, le dan al link Librería Paulo Freire y ahí encontrarán el link de descarga gratuito para que obtengan el libro. Creo que ya lleva más de, no sé, 1,000 descargas, 1,000 y cacho de... Cerca de 2,000 descargas, poco más. Está bastante bueno, el material está ahí gratis. En lugar de ir viendo el Face en el celular, pues de sí, ir a la escuela o a la chamba. Bájate un librito si vas a transportarte durante 2 horas a tu trabajo o más, o a la universidad, pues ya tienes ahí el libro de forma gratuita. Para ser llevadero el reggaetón y lo demás que te pongan en el micro, échate un librito por pues ahí. Pues sí, oye, 2 horas realmente que te pierdes en el transporte, claro, público, pues bien te serviría informarte sobre esta reforma educativa, ¿no? En lugar de 2-3 idas al baño, dijeran por ahí vulgarmente, 2-3 idas en el microbús, sí, y te vas echando, te vas echando el libro, ¿no? Pues sí, sí. Saldría muy bien. Pues no sé si quieras despedirme. Pues yo nada Lidia, más también, agradecer, ¿no?, como dice el profe, que nos hayan, que hayan compartido con nosotros su espacio. Y pues qué bueno, ¿no?, que haya debate como este. Igual escuchamos diferentes voces, compartimos conocimiento, ¿no? Y que qué bueno, ¿no?, que ustedes sigan en esta resistencia con este tipo de programas, ¿no? Igual saludos a Maribel, que es la gran ausente en este momento por sus compromisos políticos, sociales y culturales. y no está aquí, pero ojalá podamos también escuchar su voz pronto en estas charlas, ¿no? Muchas gracias, Alín. Muchas gracias, querido Tlacuilo. Seguimos aquí con la banda sonora, como siempre, todos los juevesitos, a partir de las 8:30. Bien, Tosli. Tú, Ernesto, ¿algo que quieras decir para despedir la emisión? Pues, gracias por, bueno, gracias por dejar, bueno, por permitirme el espacio. Sé que no tengo, sé que sé poco de esto, pero pues, gracias. No, pues es tu opinión de joven, y esperemos estar estrenando en esta banda sonora por ahí un track de rap que ya está por ahí escrito. Sí, ya, pues cuando ya lo tenga, pues ya, que suene. Ok, pues bien, muchas gracias, sí, Ernesto. Profe, no sé si quiera decir algo más. No, por el contrario, y agradecerles. Muchas, muchas gracias. Ya nos hemos despedido, y yo creo que lo que podíamos decir hoy, hemos ya dicho, y habrá otro momento de comentar. Por supuesto que nos invitan, regresamos. Perfecto, sí, pues ahí está la del Che, yo insisto, si alguien sabe del Che en este país, aparte de Taibo, aunque pues bueno, aparte de Taibo, que sin duda tiene un gran trabajo, pero escuchar a César Navarro hablar del Che también se enchina la piel. Y ya está pendiente por ahí ese programa. Pues muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en esta Sonoreada 64. Escuchen este programa, después lo vamos a subir para que esté ahí disponible en descarga libre. Y bueno, pues como bien decía Lidia, nos escuchamos todos los jueves 20:30 horas por www.barrioconciencia.org. Y pues va un saludo y un apapacho a todas y todos. Pues ahora sí, muchas gracias, y bueno, pues vámonos a ese chapuzón que nos está esperando de todo el día. Nos escuchamos la siguiente semana. No se vayan, ahí quedó el programa grabado allá en Cuautla, Morelos, el jueves pasado. Seguimos ya nada más para rematar con un poquito de la Ley General de Biodiversidad aquí en México. Y bueno, pues escuchemos esta rolita que fue dedicada para el profe. Le puso cerco a la muerte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte, aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa, aquí se queda la clara. We'll be right back. era la firmeza de tu brazo libertario. Y aquí se quedó la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Ya regresamos, querida banda sonora, en esta sonoreada número 64, jueves 5 de abril. Bueno, pues acá en el barrio ha estado lloviendo, lo cual agradecemos mucho. El huertito del barrio lo agradece con sus nuevos integrantes, árboles frutales. Pero bueno, hay también, pues hay quien se molesta por la lluvia. Bueno, pues se inundan lo que antes fue un área lacustre. Bueno, pues ahora con las lluvias se inunda todo pavimentado, todo entubado. ¿Quién lo fuera a pensar, verdad? Pero bueno, agradecemos la lluvia y seguimos en esta sonoreada. Y bueno, vamos a hablar de algo muy importante para todos los mexicanos, para todas las mexicanas, que es la Ley General de Biodiversidad. El pasado octubre 2017, bueno, pues se presentó pues esta ley, una ley propuesta por una senadora del Partido Verde Ecologista, impulsada también por el PRI, estos partidos satélites. Y bueno, fue Ninfa Salinas, esta senadora, que bueno, propuso esta ley, para que bueno, la tengan ahí en memoria a la hora de identificar quiénes han propuesto buenas o malas cosas. Bueno, para los mexicanos, pues esta señora, Ninfa Salinas, senadora del Partido Verde Ecologista, bueno, pues propuso esta ley general de biodiversidad, y bueno, que ha sido desde el inicio muy controvertida, bueno, a consideración de representantes, comunidades y organizaciones de pueblos originarios que están agrupados en la Red Nacional Indígena. Bueno, pues la consideran también académicos, organizaciones civiles, la propia CONAVIO, la SAGARPA. Bueno, pues la ubican como una ley que busca legalizar el despojo de los recursos naturales, es decir, que abre aún más la puerta a empresas extranjeras que tengan como objetivo explotar, repetimos, aún más nuestro suelo. Y bueno, pues aquí queremos mandar un saludo al, como siempre, al buen Pepe Adán, que nos está ahí haciendo compañía. Un saludote hasta allá a Xochimilco, a la comadre, sabemos que nos está escuchando, a la buena Lee Orozco. Por acá nos llega el buen Rob, que también nos está ahí mandando un saludo, y bueno, pues manda algunas palabras feas hacia estos diputados que, bueno, pues legislan a favor de grandes poderes económicos. Bueno, y alguna de las de los puntos desfavorables de esta ley, si no es que toda, bueno, pues viola viola el derecho a la consulta previa dispuestas en la Organización Internacional del Trabajo y en la ONU, donde establece que para cualquier proyecto que se vaya a elaborar en tierras donde estén asentadas o donde vivan comunidades, es necesario para cualquier ley, bueno, pues consultarlos, hacer una consulta, la participación de las comunidades afectadas. Esto no se hizo con esta ley, es más, se pretendía autorizar en el fast track o dar el albazo, despertarnos y bueno, pues saber que ya se aprobó. Ahorita ya se aprobó en la Cámara de Senadores, pasó a la Cámara de Diputados y en caso de que no se haga ninguna modificación, pasa directamente al Ejecutivo para, bueno, pues ya su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Pero muchas organizaciones civiles, algunas personalidades del ámbito cultural, académicos y bueno, en fin, muchas voces en contra de esta ley, que bueno, pues también implica directamente a las comunidades que por estos megaproyectos son desplazadas de sus lugares de origen. Y bueno, pues es algo por lo que no se quiere esta ley, que bueno, pues sobre todo hay fuertes intereses económicos como siempre detrás de estas leyes, que bueno, pues con títulos rimbombantes, con eufemismos, pretenden hacernos creer a la población, bueno, de que es necesario, de que es en beneficio de, bueno, pues de los mexicanos, de nuestra comunidad, de nuestra biodiversidad, pero pues no. Fuertes empresas económicas extranjeras, bueno, que se dedican a la energía, a la farmacéutica, de los cosméticos, los alimentos, a los recursos extractivos, pues son los que están impulsando esta ley. Por mencionar uno, bueno, Salinas Pliego, pues está muy interesado en esta ley. Recordemos que, bueno, Salinas Pliego no solamente se dedica al negocio del embrutecimiento por medio de medios, sino que también pues ya tiene las manos metidas en la minería allá en Baja California, bueno, donde los resultados de estos negocios pues han resultado pues bastante malos para las comunidades que viven ahí, para el ecosistema, en general la flora, la fauna. Y bueno, pues hay que recordar que bueno, pues se peleó mucho para que no se hiciera bueno, esto del fracking, que contamina mucha agua, y bueno, pues también la minería a cielo abierto, que bueno, pues recordemos es una de las industrias que más contamina. Y bueno, pues seguimos en esta cadena donde, bueno, pues Canadá es uno también de los países que está muy pendiente de esta ley, que bueno, pues ya se autorice, que bueno, pues se iba a aprobar de forma ilegal, no había quórum. La ley maneja que debe de haber por lo menos 16 representantes, en esta vez hubo 15 y bueno, se quería aprobar. Vamos, hay que estar muy pendientes de lo que pasa y bueno, pues tratar de desde nuestro quehacer, desde nuestra chamba, nuestra trinchera, bueno, pues hacer un frente contra esta ley. Y bueno, ¿qué es en sí? Bueno, pues se abre la puerta a recursos, es decir, que áreas naturales protegidas pasan a la vitrina la venta de nuestro país a manos extranjeras, sobre todo un pequeño grupo de empresarios nacionales también están muy interesados, pero sobre todo son pues los de siempre, las grandes potencias con sus corporaciones internacionales se van a los países por medio de leyes como esta, con el beneplácito de un grupo de gobernadores sin moral, bueno, pues se aprovechan de los recursos no nada más naturales, también humanos de los diferentes países donde llegan, lo explotan, dañan pues todo el entorno, y bueno, ya cuando no hay nada, pues se retiran, se van, y bueno, dejándole a los diferentes países pues una deuda grande, aparte un suelo deteriorado. Y bueno, pues se ven alteradas las vidas de muchas personas, y bueno, esto con la, pues el beneplácito de estos políticos vendepatrias, no venden a su madre porque a lo mejor no encuentran quien se la compre o la quieren dar más caro. Bueno, pues es este, es muy muy grave. Entonces los invitamos a que se informen, estén viendo, estén pendientes de qué pasa con esta ley, y bueno, que esta ley anula totalmente la Ley General de Vida Silvestre, es decir, que si se aprueba la Ley General de Biodiversidad, bueno, pues esta ley pone a criterio de las empresas privadas la caza de animales protegidos, es decir, que bueno, si una empresa así lo considera, y bueno, pues ahí donde vaya ya, o sea, a lo mejor va a poner un puerto, hay algún megaproyecto donde sea espacio de especies protegidas, bueno, pues a criterio de la empresa pues se va, ¿no? Por ejemplo, la tortuga marina es lo que están viendo. Vamos a compartir una infografía de Fasol, donde bueno, pues queda pues muy bien explicado que bueno, pues la preocupación de esta ley, bueno, pues es que se favorecen los intereses empresariales, y bueno, se abre la posibilidad de explotación minera en las áreas naturales protegidas. Bueno, también 75 organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía manifestaron su preocupación por la reciente aprobación de la iniciativa de ley, y no nada más es el agravio de la ley en sí, sino su forma de ser aprobada, totalmente ilegal, en lo oscurito. Y yo creo que si le echamos un ojo a las leyes más polémicas, bueno, pues nos encontramos que bueno, la mayoría fue aprobada, bueno, pues ya sea cuando hay un partido de fútbol, o cuando es Navidad, o bueno, pues en el puentecito, en esta ocasión, bueno, pues son vacaciones, o algún distractor masivo, en donde bueno, pues estos criminales que bueno, pues hacen las leyes de nuestro país, aprovechan la distracción de la mayoría de la ciudadanía, y bueno, pues por ahí nos quieren meter el gol. Sin embargo, pues hay muchas organizaciones, bueno, pues que no quitan ahí el ojo, no tan fácil, se dejan engañar, pero bueno, pues estas personas tienen todo el aparato para bueno, pues seguir malbaratando nuestro país, y bueno, pues encandilando la vida de muchos mexicanos por varias generaciones en pos del enriquecimiento, de los de siempre, de las grandes potencias, de un puñado de personas que explotan el país, explotan el planeta, bueno, pues para su beneficio, por más dinero, más poder. Pues vamos al siguiente bloque, ya para despedir esta sonoreada, donde vamos a hablar un poquito acerca del libro De las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano, este gran hombre de Latinoamérica, en donde bueno, pues el libro se divide en dos partes, y bueno, pues vamos a estar hablando en el siguiente bloque de lo que nos dice en relación con lo que está pasando con esta ley de biodiversidad. Bueno, y bueno, esta rolita pues la dedicamos, más bien se las mandamos a todos esos ladrones de cuello blanco, políticos y también empresarios, que bueno, pues no les importa nada más que bueno, pues el dinero, y bueno, pues en algún momento la Pachamama se los va a pasar. Bueno, nos vamos con esta rolita y ya regresamos. ¿Qué pasa? ¿Escuchó la canción? Sí, hay que sacarla de circulación ya. No, doctor, eso se llama censura. Sácala ya.

Yeah. Pues ya regresamos en esta parte final de la Sonoreada 64 y estamos escuchando, acabamos de llegar de Ritmo Bonobo y bueno, pues esto va a estar sonando de fondo en este último bloque acá con el Tlacuilo. Pues escríbanos ahí a la página de la banda sonora en Facebook qué opinan de esta ley general de biodiversidad que bueno, prácticamente pone a la venta no nada más las tierras de áreas protegidas, de pueblos originarios, sino todo el país, sus recursos. Perdimos mucho con la entrega del petróleo. Ahorita ya podemos ver, en el norte ya se veía desde antes, pero aquí en la ciudad ya podemos ver, bueno, pues gasolinerías que antes decía Pemex, bueno, pues ya diferentes marcas, diferentes empresas que, bueno, pues están succionando, por decirlo de alguna forma, pues los recursos de nuestro país. Y bueno, pues de eso habla, vamos a hablar un poquito del tema que trata el gran Eduardo Galeano en este libro muy recomendable, Las Venas Abiertas de América Latina. Me parece que lo tenemos en PDF, lo vamos a estar ahí posteando en la banda sonora. Y bueno, pues este libro es un libro que se terminó de escribir en 1970 allá en Uruguay, y bueno, pues viene dividido en dos partes. Una parte es bueno, pues el saqueo de América Latina en cuanto los europeos bueno, pues le echaron el ojo. En cuanto llegó el primero, se dejaron venir una desbandada de rapaces hombres aquí al continente, a este continente que bueno, pues no fue descubierto por ellos, pero nosotros ya existíamos, ya había civilizaciones aquí con un gran aporte cultural, sobre todo un gran respeto hacia la naturaleza. Y bueno, pues esto deriva de la relación cosmogónica que tenían los antiguos pobladores con la Pachamama, con la naturaleza, y va más allá de solamente tenerlos como deidades, sino que no es como ahorita la creencia de los católicos en un solo Dios, un Dios castigador, que bueno, pues te está todo el tiempo viendo, si haces bien hay recompensa, si haces mal, bueno, pues el castigo, no. Muy muy diferente era la relación con los dioses, una relación de respeto a dioses tangibles, no esta deidad, sino bueno, una, ¿cómo se le podría llamar? Un ente no divino, no mágico, sino tangible, natural, en donde hay una, o donde había una relación recíproca y de mucho respeto hacia la naturaleza. Bueno, pues en la primera parte del libro habla cómo, bueno, sobre todo España, bueno, que fue el que más territorio abarcó en sus colonias, pero bueno, también Portugal y bueno, pues los ingleses, también por ahí Francia, recordemos que ahí en muy cerca de Venezuela, de Colombia, están las Guyanas francesas. No sabemos qué hace Francia en nuestro continente, pero es una forma de explicarnos. Y en esta primera parte habla del gran saqueo que, bueno, que vivió nuestro continente a manos de los invasores europeos, como sobre todo ahí en el Cusco, en Perú, y aquí en México, en Zacatecas, extrajeron muchísima plata. Se comenta que con la plata que se llevaron se podría haber hecho un puente desde ahí el Imperio Inca hasta el país opresor de España. Pero no nada más se llevaron la plata y oro, a cada país le tocó pues le tocó sufrir dependiendo por lo que tuvieran. Recordemos que todas las islas del Caribe, bueno, pues estaban tenían cultivos, multicultivos para consumo propio, pero bueno, llegaron los españoles, llegaron los europeos y bueno, pues lo cambiaron a monocultivo, y de esta forma, bueno, pues se empiezan a deteriorar en sí toda la dinámica de esas comunidades. También nos encontramos en las páginas de este libro, pues cómo América Latina tiene la desgracia de ser un suelo rico. Desde que llegaron los españoles, bueno, en general los europeos, hundieron sus garras, sus dientes, y bueno, hubo una matanza desproporcionada de todas las personas que vivían aquí. Mucha gente moría en las minas, un promedio de vida 25-30 años, en donde, bueno, pues la vida se les iba en las minas, ¿no? Vidas pues muy, muy, muy pesadas, nos comenta Galeano, en donde, bueno, pues no, a pesar de que venían también con la espada en la mano y la Biblia en la otra, bueno, pues no había ningún rasgo de humanidad hacia los pueblos originarios. Y en la segunda parte de este libro, pues ya que tocó pues todo lo que pasó antes de, se podría decir, de 1900, bueno, cómo fueron explotadas sobre todo por España, por Francia, Inglaterra, por ahí también hicieron su parte los portugueses, los holandeses, bueno, estos países que hoy en día pues ocupan la base de esta pirámide de naciones, donde pues se les llama países de primer mundo, y pues claro que sí, allá es muy fácil tener pues buena vida, bueno, porque acá ellos son ricos, porque acá somos pobres, allá va el excedente que se roban aquí, y no nada más por medio de leyes fraudulentas, sino también, si es necesario, bueno, pues recurren a métodos más violentos. En una parte de cuando trata Galeano el petróleo, pues nos habla de dos empresas que, bueno, pues las seguramente las hemos escuchado, las conocemos, que es la Standard Oil y la Shell. La Standard Oil pues es de Rockefeller, y bueno, pues por ahí, antes de que llegara el Tata Cárdenas, la Standard Oil tenía el norte de nuestro país, de la República Mexicana, y la Shell el sur. Llega el buen Tata Cárdenas, hace la expropiación petrolera, que bueno, hasta yo creo hace un par de años todavía se celebraba aquel del 18 de marzo, que bueno, este 18, bueno, pasó de noche totalmente. Bueno, pues expropió el petróleo para los mexicanos, y bueno, pues llegó Peña Nieto después de algunos años, y bueno, pues terminó con esa expropiación. Y bueno, pues estas dos empresas pues tienen presencia en todo el mundo. Son, según Galeano, por allá por 1970, las empresas más poderosas del mundo, y que no nada más se dedican a la extracción de recursos no renovables para energéticos, sino que sus pulpos de corporaciones comerciales pues tienen una extensa gama de ocupaciones a lo largo del planeta. Entonces, como los intereses económicos son tan fuertes, pues estas dos empresas, entre otro puñado de algunas cuantas más, pues levantan y tiran reyes a su conveniencia, ponen o quitan presidentes, financian golpes de estado, impulsan leyes o hacen todo lo posible para apoderarse de todos nuestros recursos. Recordemos la época gris de América Latina, de dictaduras militares. Bueno, pues coincide muy bien, pues como por ejemplo a Salvador Allende allá en Chile, donde, bueno, pues ahí hay mucho estaño, mucho cobre, y bueno, pues ahí están estas empresas. Llega Allende y bueno, pues se terminan estas prebendas para estas empresas, que bueno, pues ni lentos ni perezosos, bueno, se ponen a trabajar, financian el golpe de estado, y bueno, pues lo quitan, y otra vez, véngase para acá. Y muchas veces los presidentes o ministros o secretarios de estos países ocupan pues puestos de mediana importancia en estas empresas, es decir, que bueno, pues también les toca una tajada muy muy poquito, no creo que ni a tajada llegue, migajas de los negocios que hacen estas empresas. Hay un dato muy importante que menciona, bueno, el libro está súper recomendable, acaba uno muy indignado, pero menciona Galeano que, bueno, pues cuando en el nordeste de Brasil bueno, encuentran que hay mucho caucho, bueno, pues estas empresas pues se volcan sobre este país, y bueno, a la extracción, construyen carreteras, construyen industria. Esto, claro está, con pues no es el dinero de las empresas, porque ahí sí manejan una doble moral, sino que pues dan instrucciones al país para que se endeude con estos dos organismos internacionales, que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Bueno, entonces el país se endeuda para generar industrias, vías de comunicación, ferrocarriles en ese entonces, que bueno, pues ya endeudaron a la población de ese país. Y bueno, esas líneas de comunicación, esas fábricas son para que estas empresas extraigan el recurso. Y bueno, pues además de eso, no nada más ponen sus empresas con dinero que nosotros pagamos, sino que también estos gobernantes corruptos, bueno, pues le ponen al alcance todos los medios, legislan para que sea una mano de obra muy muy barata, y aparte de todo, de que nos quitan nuestros recursos, se los llevan a sus fábricas y nos los regresan con productos pagando los más bajos salarios, pero eso sí, los precios más altos en productos ya terminados, ya acabados. Y nos menciona Eduardo Galeano que bueno, para estas empresas salía más barato, chequen nada más el dato, salía más barato venir, bueno, ir a Brasil, extraer todo el caucho, llevarlo hasta sus fábricas, eso salía más barato que extraer el poco caucho que tenía Estados Unidos. Eso nos habla, nos da una idea de la dimensión de explotación que sufren nuestros países. Todo al sur del río Bravo, bueno, pues es la misma. Y no nada más acá, también en África, allá en Asia, pues estas empresas transnacionales, pues se la pasan explotando al planeta, y no nada más los recursos, sino también a los brazos. Y América Latina ofrece un recursos humanos inagotables, cada vez más baratos. Este sistema capitalista que vomita a hombres, bueno, pues cada vez está, entre comillas, optimizando los procesos de industrialización, donde cada vez se requieren menos personas. Entonces es una paradoja muy grande. Por un lado, están requiriendo cada vez menos mano de obra, pero por el otro lado, el sistema, bueno, pues cada vez más y más personas de desocupados son arrojados a las favelas, a las colonias, a los barrios, a todas estas viviendas que están asentadas en los cinturones de miseria de las grandes urbes. Bueno, pues ahí es donde se puede ver en carne propia, se puede sentir el otro de los efectos del desarrollo. Y bueno, pues todo esto nació porque, bueno, pues para desgracia de nosotros, Estados Unidos en su suelo no cuenta con grandes recursos. Entonces, países que sí contamos con recursos, sufrimos el hecho de nosotros tener riquezas, recursos naturales. ¿Por qué? Pues porque se le pone el ojo de estas grandes empresas y bueno, pues vienen con todo. Y bueno, pues claro que sí, primero de forma pues diplomática, políticamente correctos, y pero bueno, pues si eso no funciona, bueno, pues vámonos, va escalando la metodología para robarnos nuestros recursos. Y bueno, pues recordemos a Jacobo Arbenz, ese presidente guatemalteco que intentó una reforma tibia para repartir, una reforma agraria para repartir tierras entre los pobladores de ese país. Pues inmediatamente llegó la CIA, acompañado de, bueno, pues todos sus carabinas, sus marines, y bueno, pues a restablecer el orden, ¿no? La Fruit Company, que bueno, pues también tenía presencia en la CIA, bueno, pues ahí uno se da cuenta quiénes son los que en realidad gobiernan los países. Teniendo esto en consideración, pues podemos darnos una idea de lo que es la Ley General de Biodiversidad, que bueno, pues está impulsada por fuertes poderes económicos que quieren hacer negocio y quieren establecer, poner el suelo parejo por medio de leyes que les permitan llevarse lo más que se puedan. Y bueno, también menciona Galeano que después de que se extrae ya todo, pues quedan ahí pues pueblos fantasmas. Nos comenta en su libro que bueno, pues hay que ir allá al Cusco, y bueno, pues ya muy pocos jóvenes, la mayoría se va acá en Zacatecas. Pues qué quedaron de las minas. Zacatecas no es por mucho una de las ciudades industriales de nuestro país, los mayores centros financieros, pues en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, y Zacatecas, que fue en su momento pues la ciudad de mayor esplendor, ahora queda, bueno, pues lo que fue, pues un territorio devastado naturalmente, poca gente, poca actividad, y bueno, pues lo que queda ahí nos habla de una época de opulencia, no para nosotros, sino para los explotadores. Y bueno, ya estamos llegando al final de esta emisión, y bueno, también queremos mencionarles, volverles a recomendar el libro. Y bueno, pues las vacas para consumo comen en su pastura una cantidad de proteínas que, bueno, pues sobre todo allá en Chihuahua, en Durango, al norte de nuestro país, que se produce la carne. Bueno, pues estas vaquitas, bueno, tienen un alto consumo de proteínas que no tienen las personas que las cuidan. Y bueno, pues esa carne es para un pequeño grupo de nacionales aquí, estos empresarios y políticos ladrones, y bueno, pues la mayoría de estos productos se van, son artículos de exportación. Entonces producimos una carne que rara vez llegamos a comer, si acaso tendremos acceso como artículo de lujo a algo que producimos nosotros. Un ejemplo muy claro que menciona Galeano es cuando la Revolución Cubana triunfa. Fidel Castro le dice a estas dos empresas, a Standard Oil y la Shell, bueno, pues que va a nacionalizar pues toda la industria que ellos tenían, sobre todo también en cuanto a refinería de petróleo y cuanto a extracción sobre todo del azúcar. Y bueno, pues estas empresas reviran, bueno, ya conocemos la historia, en una espiral que deviene en el bloque económico hacia Cuba. Pero sin embargo, Cuba, al abandonar el monocultivo y aprovechar su azúcar vendiéndosela a otros países no alineados, bueno, pues genera esa palanca industrial para que el país deje de ser únicamente exportador de materias primas y empiece su camino a la industrialización con un beneficio para toda la población. Pero ojo, esto pues se dice fácil, pero bueno, fue más de un siglo de resistir, la historia todavía no termina, pero nos da una idea de en realidad quiénes son los que colocan o quitan presidentes en los países mal llamados subdesarrollados. En vías a esta elección histórica, por lo que comentaba el profe y bueno, las compañeras, que muy probablemente ustedes ya saben quién, pues tenga la mayoría. Pero como también lo dice el profe, no nos podemos confiar de las elecciones, puesto que el PRI, y lo decía muy bien, después de Lázaro Cárdenas, fue una de las muchas elecciones que vendrían después, que bueno, pues fue amañada, ¿no? Muy cochina. Pues recordemos que desde que llegó Lázaro Cárdenas hasta, bueno, con presidente Peña Nieto, Estados Unidos no dejó de presionar para que el petróleo, bueno, pues fuera otra vez de ellos. Ahí queda como este comentario para reflexionar si es en verdad que los habitantes de nuestra gran América son los que deciden acerca de quiénes los van a presidir, quiénes los van a gobernar, o por el contrario es una perfecta jugarreta para, bueno, darnos a tole con el dedo y simular una democracia que finalmente, que pongan al quien pongan, partido o candidato de diferente color, de diferente apellido, la entrega de nuestro país, de nuestros recursos, de la vida de los mexicanos, sigue entregándose a poderes económicos internacionales, a nuestro, sobre todo a nuestro vecino del norte. Pues así llegamos al final de esta emisión, de esta sonoridad número 64. ¿Qué viene para las próximas semanas? Bueno, pues se viene el Día Internacional de la Bici, también se viene el Día Internacional de la Madre Tierra, y bueno, pues ahí tenemos ya preparada una sorpresilla, trabajando con nuestros hermanitos, nuestros queridos hermanos de Nenotoca Cofame y también de Comunalidades AC. Ahí muy pronto estaremos teniendo sorpresas. Por ahora cerramos con esta canción, que bueno, pues que fue uno de los sueños del buen Simón Bolívar, de José Martí, del buen Che Guevara, pues una América Latina sin fronteras, una América Latina libre. Así es como llegamos al final de esta sonoreada número 64. Muchas gracias a los que estuvieron con nosotros por medio del Face, ahí mandándonos sus comentarios, y bueno, pues un saludote a todos ellos, y nos escuchamos la próxima semana, el próximo jueves, en una nueva sonoreada. Bonita noche, banda, hasta luego. Hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador, yo te quiero en Guatemala, yo te quiero en Mogollón. We'll be right back. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. América Latina, yo te quiero mogollón. Argentina, Argentina, Panamá, Venezuela, Haití, Uruguay, Honduras, Paraguay, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, América Latina, libre. ¿Cómo me ves? ¿Canto bien, carnal?